Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue Jeremy de Pearl Jam en su disco Ten. ¿Qué decir del disco? Bueno, antes que nada, esto es un intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y aquí MC Da de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Si es la primera vez que me escuchas, espero que no, que ya sea constante que me estén escuchando, porque ya llevo un ratito haciendo este intento, ¿no? De programa de radio, podcast, o ya ni sé lo que es, pero bueno, lo sigo haciendo. Como te mencionaba, hablo acerca de los discos que tengo, mi archivo auditivo, mi archivo punk, mi archivo, como dice Gina, ¿no? Un archivo punk. Hablo acerca del por qué los tengo, o si me pasó algo en el transcurso de la semana, que por lo regular siempre son desgracias, a veces cosas chidas, pero muy pocas, pero esas pequeñas cosas, pues, aunque sean pequeñitas y muy contadas, sí llegan a veces a eclipsar, ¿no? Por decirlo así, a las cosas culeras que más me pasan. O sea, que está chido, ¿no? O sea, que tampoco me voy a victimizar y decir que mi vida es una mamada, o que es un intento de vida, sino que hay cosas que luego me pasan chido y poquitas, pero pues pasa, ¿no? Como es tener ciertos amigos, como es tener como es perder el miedo y hacer las cosas que me gustan, tratar de vivir de lo que hago y poner todo mi empeño, ¿no? En lo que hago, que es Sin Antena, los videos de Sacrificio 69, ahora los fanzines, las crónicas. Y pues esta cosa que estás escuchando, ¿no? Como te mencionaba, después de un paréntesis muy largo, es donde hablo, ¿no? Acerca de los discos que tengo, las experiencias que he pasado, el por qué los tengo, si me recuerda a alguien o X, ¿no? Así cositas, y voy poniendo la música, ¿no? O sea, antes era así, nada más ponía el disco y chinguen a su madre, no voy a decir nada. Era así bien guardio. Ahorita ya, bueno, ya un ratito que lo estoy combinando. Poco a poco lo voy combinando con lo que estoy pasando, lo estoy viviendo. Es como incluso hasta un diario. Se me hace a veces un diario, una bitácora, donde voy registrando lo que me está pasando en la vida, ¿no? Desde pues, bajones de carácter, de sentimiento, o sea, bajones a donde estoy pasando la chido. Pero bueno, voy a platicar. Bueno, vamos a estar escuchando algunas canciones que vienen en este disco. Es uno de mis discos favoritos. Yo a Pearl Jam lo conocí por la cadena MTV, que tanto le tiro mierda y le seguiré tirando mierda por cosas que yo ya desde ahorita, desde el camino que he recorrido y de donde estoy, desde mi manera de entender y hackear la vida, el cine o lo que hago, desde la perspectiva punky, la perspectiva pirata, me doy cuenta que era una mamada MTV. Sin embargo, dentro de toda la mamadota que tenía, había bandas que estaban chidas, ¿no? En ese caso yo conocí a Pearl Jam. Incluso lo conocí por la canción de Jeremy, en un video donde está un morro en un salón y como que creo que se va a suicidar. Está chido, ya compré el disco, lo perdí, lo volví a comprar, lo volví a perder y lo volví a comprar. O sea, como que se ha estado ahí rolando. Yo quería el donde está, se me hacía más interesante, en donde está como la, como un perro mordiendo un oso o una reja, pero pues no lo encontré y topé este. Así es que pues ya lo tengo. No hay mucho que decir, pero bueno, si hay mucho que decir, que ya lo platicaré en el siguiente bloque, donde platicaré de una charla que tuve con una valedora que se llama Blanca, quien le mando un fuerte abrazo. Chida, estuvimos platicando por WhatsApp sobre las pérdidas de difuntos, así la banda que se va. Y sobre la muerte, ¿no? Fue una plática muy sencilla, pero sí me dejó mucho, muy, mucho que pensar. Y pues bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar dos rolas, que es 11 y Deep. Y regresamos a charlar un poquito más acerca de la muerte con lo que platiqué con esta Blanca. Como les dije en un principio, este programa fue de la charla que tuve con Blanca. Salió porque en los mensajes de WhatsApp me comentó que iba a ver a una vecina que había fallecido. Y yo, pues chido, la neta, qué bueno que vas, ¿no? Ella me dice, no, es que ya desde pequeña, ¿no? Me decía que me conocía y tuve que luego me cuidaba. Y digo, qué chido, ¿no? O sea, como que salió el tema, ¿no? Yo le dije, aquí en Iztapasalsa, pues somos muchos de que a veces, que los ciertos velorios, bueno, ciertos, ¿cómo es que se podría decir? Entierros, como literal, es que creo que tienen otro nombre, ¿no? Para que no se escuche así tan ñero, ¿no? De entierros, sepultura, bueno, velorios y todo eso, se hace de una manera festiva, ¿no? O sea, hay comida, banda, chupe, durante, cuando se está velando, cuando se está llevando, llevan mariachis, banda, o sea, como que se pone chido, bueno, en el buen sentido, ¿no? O sea, como que es parte, ¿no? De aquí del barrio de Iztapalapa, bueno, de la delegación, pues sí, ¿no? Exdelegación Iztapasalsa, que se hagan así, ¿no? Las despedidas, bueno, despedidas de aquella persona que ya se va a entregar cuentas ahí. Pues es lo que le decía, ¿no? Se decía, no, ay, sí, aquí luego hay gente que lleva pues banda, ¿no? Y sobre todo cuando es un joven, bueno, es que se llega a identificar, ¿no? Cuando una persona es mayor, por lo regular, pues se lleva banda, ¿no? Digo, mariachi, ¿no? Ya una persona pues más joven, banda. Bueno, eso ya es muy, pues ya es muy exagerado de mi parte, ¿no? Como para andar asegurando ese tipo de cosas. El chiste es que llevan cervezas, o sea, chupe, cuando falleció un tío aquí, que le gustaba la banda, llevaron banda y todas sus familiares, bueno, gran parte de sus familiares cercanos iban entrándole sabroso al tequila, a los pomos, a la cerveza, hasta le echaban sus porras a mi tío. Estuvo, otra vez repito eso, no estuvo chido, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, pues, tristeza, ¿no? De que ya, pero pues para allá vamos todo, ¿no? Y justo es eso, ¿no? De lo que platicaba yo con esta Blanca, ¿no? Es que ella me decía, no, pues yo cuando ya tenga que pasar, ¿no?, a otro plano existencial, si es que lo hay, eso yo lo dije, ¿no?, si es que lo hay, pues me gustaría que hubiera cohetes, ¿no?, y banda, y bueno, y música, ¿no? Y le digo, pues como que no pienses en eso, ¿no? Pero luego me quedé así, dije, bueno, ella tiene hijos, y yo así que dije, bueno, yo qué pedo, ¿no? O sea, pues a lo mejor tus hijos van a hacer ese gasto, yo que no tengo, ahora sí que soy soltero, no tengo hijos, que se puede decir, bueno, unos familiares supongo que van a cargar conmigo o mi hermana, pero mi hermano, o sea, si seguimos el transcurso de la, ahora sí, como debe estar, entre comillas, es mayor que yo, o sea, que, pues, creo que ya en teoría, ¿no? O sea, digo en teoría, ¿no? Y eso creo que no se cumpliría, ¿no? Si por la forma de que he vivido y de que estoy viviendo, no creo que sea ella la primera que llegue a ese plano existencial aparte, ¿no? Creo que me correspondería a mí, pero ¿y si no? Es como que también así, como dije, pues ya, la verga, ¿no? O sea, no se lo dije así a ella, ¿no? Le dije, pues ya, una fosa común, no hay pedo. Si me dieran así como que escoger, pues lo más chido sería que estuviera junto a la jefa, ¿no? Junto a mi mamá. Me gustaría que ya sea al lado o que estuviera compartiendo. Ya así, cosas muy, como que muy extrañas, ¿no? Y pues ya como que ella dijo, sí, pues ¿sabes qué? Mejor no hay que hablar de eso. Y sí, ya como que cambiamos otras cosas, bueno, otros mensajitos y ya. Y pues le digo, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Dice, no, ya te dejo aquí. Más bien le dije, creo que ya, digo, ya deberías ir a ver a tu vecino, ¿no? Yo ya me voy a descansar, porque sí duermo muy temprano. Es que me levanto también, soy muy madrugador, así es que trato de dormir temprano para que no tenga tantas ojeras, pero pues es inevitable. Ah, sí, ya, pues ya me quedé pensando, eso sí ya fue como una reflexión mía, ¿no? Acerca de cómo va a ser, ¿no? O sea, ¿quién cargaría, ¿no? Con esos gastos, porque si no es nada más decir, ah, pues ya vamos a sepultarlo y ya chinga su madre, ¿no? Sí requiere gastos, ¿no? O sea, tanto pues los de la sacar los permisos, andar haciendo, no sé, la tumba, ir a rascar. Aquí son mucho de que le van las familiares, ¿no? O amigos cercanos a la persona que falleció, o a los familiares de la persona que falleció, pues van a tirar paro y van a rascar, ¿no? Para hacer para meter el féretro. Y pues sí, ahí me quedé pensando en eso, ¿no? Así como que dije, chale. Otra incertidumbre en mi vida, ¿no? O sea, como que ya sobrepensar, ¿no? Me dije, bueno, pues ya siempre me ando quejando de cómo iré a... ¿Cómo voy, no? O sea, pensando al día a día, si no tengo así como que... O sea, es que es raro, ¿no? O sea, incluso ahorita se me hace... No es raro, es difícil de tratar de explicarlo, ¿no? Es como decir, bueno, pues... ¿Qué voy a pensar en un futuro, no? Si en el presente es incierto. Ahora más mi futuro. Era justo lo que quería decir, ¿no? Creo que ahí se enrolla todo este pedo que trato de expresar, compartir y platicar. Es eso, ¿no? Es la idea así principal a lo que quiero con que llegar, ¿no? Es decir, mi presente es tan incierto. Ahora mi futuro, pues mucho más. Digo, sí, pues un futuro más incierto, ¿no? Pero en plano ya, pues donde ya tenga que valer verga, ¿no? O ya sea por enfermedad, o no sé, o sea, el chiste es que ya esté en este puto mundo, fucking world, pues, ¿cómo será, no? O sea, ¿será tan fácil así que digan, ¿no? De, pues ya ese, pues, como perro, ¿no? Vamos a entregarle una fosa común, o vamos a hacer una cooperacha entre mis familiares, sobrinos, primos que queden, y ya. A lo mejor digan, no, ¿saben que ese güey era bien ojete? No, ese güey ya ni hablaba, ese güey se encerró en su mundo y valió verga. O sea, como que si llegué a un extremo así, dije, pues ya me tocará, ¿no? O sea, pues ya sé, no sé, ser parte de Cenefo, ¿no? Estar ahí y terminar, a lo mejor en ese tiempo, para la otra semana, ya no hay ni siquiera dónde sepultar a los cadáveres, ¿no? A lo mejor ya es literalmente quemarlos y pues, valiendo verga, ¿no? Como le hicieron cuando fue lo del COVID, ¿no? Así me imagino, ¿no? O sea, me puse como que a divagar toda esta onda, ¿no? De qué será, ¿no? O sea, ¿qué será de mi cuerpo, ¿no? O sea, como que dije, chales, como que es, como digo, ahorita en este momento, pues digo, pues valiendo verga, ¿no? Ya no lo viviré, en teoría yo ya no lo viviré, o supongo que ya no lo viviré y ya estaré entregando cuentas, ¿no? Y a lo mejor estarían diciendo, no, mi rey, no pasas acá a las nubes, toca, ahora sí que toca abajo, carnal, toca el calorcito, en vez de acá del sol, toca el calorcito, ¿no? Y pues es eso, ¿no? O sea, como que digo, güey, o sea, no, perdón, ya ando un poco, ya ando confundiendo, o sea, como que es eso, ¿no? Decir como que la incertidumbre de qué va a ser, ¿no? O sea, la neta ahorita ya digo, pues ya, valiendo verga, ¿no? Tampoco es que me espanten ni que diga, güey, pobrecito de mí, voy a terminar entre cuerpos que ni conozco. Ahorita lo digo así, pero ese día de la plática, cuando estaba ya como que asentándome mi choro mental y haciendo esta cuestión de pensar, ¿no? En qué pedo, qué sería de mi cadáver, de mi cuerpo, ¿no? Como que sí, güey, qué poca. Yo así decía, chales, o sea, como que es el clavo. Ahora sí que todo, como que todo queda, ¿no? Es el último clavo al ataúd de mi mala suerte, ¿no? Como decir, güey, pues este es parte, ¿no? De tu soledad, ¿no? O sea, tú quisiste este camino de soledad que nadie, pues, te viera, ¿no? O sea, te valió verga y no te importó, ¿no? Así es que ahora vas a tu cuerpo va a ser así, ¿no? O sea, pues valiendo verga. A ver quién se hace cargo, ¿no? Ya sea, es llena, pues, no triste, así como dijera. Ahorita ya no es triste, es como que parte, ¿no? Y cuando dije eso ahorita, que yo lo elegí, pues realmente es que nunca haya elegido yo decir, voy a estar solo, chinguen a su madre todos, forever alone. Sino que siento que también no es algo que yo haya podido controlar, aunque todos digan, ¿no? Que a lo mejor me equivoco, a lo mejor hay gente que sí puede controlar el decir si quiero estar solo y dejé a tantas parejas, ¿no? Yo en mi caso, pues algunas me dejaron, otras yo las dejé, o sea, pero no encontraba esa consistencia, ¿no? Como para decir, o sea, que tampoco fue algo así que es que ya, ¿cómo explicar esto, no? O sea, ¿cómo pasarme de mi cuerpo que va a estar en el cenefo o que va a estar ahí rondando, no sé dónde, a lo mejor hasta termina como la película de ¿cuál era este? Donde el cuerpo de su tío termina en la UNAM, creo que termina ahí como que haciendo experimentos, o sea, a esos grados, ¿no? O sea, como que digo, bueno, pues ahí el cuerpo está tal, ¿no? Esa película está muy buena, creo que es Domingo, algo así, antes que se me olvidó el nombre de esa película. Me gustó mucho, es una de las pocas películas mexicanas que me latieron. Ya no voy a hablar de la película, más bien me voy a enfocar a lo que yo estoy tratando de explicar o de decir, ¿no? Y ya como que llegaba a esas conclusiones, ¿no? Decía, chales, pues, qué pedo, voy a andar ahí vagando. O si me trago el cuento de lo que nos venían planteando, de que lo voy a estar viendo todo arriba como mi cuerpo maltrecho, gordo, panzón, tatuado, jorobado, todo ya culero, lo estén ahí moviendo, ¿no? Y termina en otro, compartiendo con otra gente que ni conocí ni conviví. O sea, como que digo, bueno, ya la verga, ¿no? Ahorita ya, o sea, como que me quedé clavado con eso un rato, me puse a escuchar música, y no me puse a escuchar Pearl Jam, me puse a escuchar otras cosas. Empecé así como decir, güey, pues ya, güey, la neta es que eso ni lo voy a vivir, ni lo, en teoría, ¿no? No lo voy a vivir, ni voy a, no, o sea, como que ya dije eso, pues ya, son mamadas mías, ¿no? Como que estar pensando qué va a pasar con mi cuerpo y pues ya, ya es como que exagerar, ¿no? Como que decir, güey, un monumento, güey, que me lleven con mi jefa, que eso sería lo más chido. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Justo, ¿no? Como que hablar de la muerte en este momento en el cual no me siento chido, pues es también como que un poco raro. O sea, voy a confesar algo, ¿no? Ahorita como que sí me dio mucho sentimiento y tenía, ahorita, como que sí me empezaron a soltar algunas cuantas lágrimas de por lo que estoy pasando, ¿no? Es raro. O sea, sí he tirado lágrimas cuando he hecho algún programa. Pero pues ya sé porque de antemano que el tema que iba a tocar pues iba a ser fuerte o iba a traerme viejos recuerdos o viejos dolores, pero ahorita sí me da como que un poco de sentimiento, ¿no? Porque he pensado mucha mierda, últimamente he estado pensando mucha mierda, ¿no? Como que vuelven esos pinches fantasmas del preguntar la existencia, ¿no? Así continuamente, ¿no? Si sirve, si vale la pena seguir, o sea, como que es todo un pedo, ¿no? O sea, como que ya mejor me callo y lo voy a tratar de explicar en otro programa, porque si no ahorita de por sí ya dije muchas cosas enredadas y demás. Mejor vamos a escuchar perdón, ya dos rolas y ya regreso a despedirme, que es Black y Alip. Así es que estás aquí en este intento de programa llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Thank you. Pues llegamos a la parte final, homies. Eso fue Alid y Black. Esas dos rolas me laten. Está chido. La neta es que es un buen disco. Llegamos a la parte también de agradecer. Chido por si haces hasta el final. Se te agradece tu tiempo y la manera y el tratarme de descifrar lo que digo. Y el molesto ruido. No sé, que hay un molesto ruido ahí como de como un hiss, ¿no? He tratado de componerlo, he tratado ahí como que de arreglarlo, que se escuche medio, que no se escuche tanto, y sin embargo, pues como lo pueden oír, no logro arreglar esa falla, pero pues somos Warriors, somos Punks y lo hacemos, no es que lo hagamos culeros, pero lo hacemos sin buscar la perfección, lo hacemos para compartir y pues nada más. Y nada más eso. Así bien, bien sencillito, ¿no? Y lo que les estaba... Ah, sí. Pues qué chido, ¿no? Que llegaron hasta acá. Neta, sí, ya que de por sí ando un poco pendejón por las cosas que yo platiqué en el segundo bloque. Y esperemos a que mejore todo, ¿no? Solamente eso puedo decir. Hoy tuve una plática con un compa que lo entrevisté en esta madre de segmento podrido sobre el canal. Y pues como algunas veces, como que llego a tener buenas charlas, buena comunicación con ciertos homies. Llegamos a, de los que haya entrevistado, llegamos a todavía a platicar, ¿no? A decir, no, pues te invito a mi cumpleaños, o yo les digo, vamos a echarnos unas chelas, o lo voy a visitar, así, a varias bandas y todavía... No puedo decir que somos como aquí carnales, ya no me hice súper amigo, pero como que ya vamos a coincidir sin pedo, ¿no? De vez en cuando los vemos y toda esa madre, ¿no? Que hacen las buenas personas. Él me comentaba algo, ¿no? Porque me platicó, porque estábamos en planes de que vamos a hacer un proyecto en una serie de videos en el canal a partir del agua, ¿no? Como otro tipo de generar conciencia, ¿no? Yo le voy a ayudar a grabar, a editar. Y él pues va a hacer lo posible para que se pueda difundir en otras como plataformas, o como que según él su tirada es para que vayan al canal 11. A mí no me desagrada tanto la idea, pero bueno, dije, está chido, ¿no? Hay que darle la... Ah, no, no es cierto. Pero lo que sí me llamó la atención, ya para ir cerrando, porque he hablado mucho y nada bueno, he dicho mucha tontería, mucha mierda. Es cuando él me... Es que no sé ni por qué le platiqué de cómo era, ¿no? O sea, de que lo que yo hago, lo hago al 100. O sea, que yo dejé muchas cosas por hacer este proyecto sin esperar nada a cambio. En un principio. Creo que lo había dicho miles de veces. Y si no, pues, si no me has escuchado o no lo has visto, pues yo lo hacía pensando en las donaciones, ¿no? Lo cual no se dio, sin embargo... Me agüité, no lo digo que no, pero sigo aquí, ¿no? Ya casi tres años voy a cumplir, dándole bien cabrón al blog, a la página. Y él me decía que pues era parte, ¿no? O sea, que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Que a la vez, solamente me contó una historia medio tonta, ¿no? Que me decía que fue un rey, que vivía en la... que tenía un chingo de cosas y que le enseñaba que todos fueran libres, ¿no? O sea, como que no vivieran en ese pedo, ¿no? Que no fueran tan materialistas, ¿no? Que buscaran el sentido a la vida, las cosas, ¿no? O sea, lo clásico, ¿no? Del homie que, güey, no te claves con las morras, y es el guapo, güey, ¿no? El que no mames, güey, que hacerlo, y es el que tiene dinero, ¿no? Como ese tipo de banda. Y dice que uno de sus alumnos lo retó y dice, oiga, maestro, pues yo creo que no es congruente con lo que dice, vámonos al campo a ver si es cierto. No, porque le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo es que tiene tanto? Le digo, pues es que las cosas se me dan, yo no las pido, se me dan. Y yo así dije, ah, no, mames. Ya dice, no, y que le dijo a su alumno, le dice, no, que vamos a ver si es cierto, vámonos al campo, ¿no? A ver qué onda, hay unos panes, y se llevaron, ¿no? Y así usted va a vivir aquí, sin sus lujos, a ver cómo le va. Dice que se encontró, que dice, órale. Y que un príncipe de otro pueblo, un reino, andaba cazando por ahí y se encontró a lo que había sido su maestro, ¿no? Que dijo, maestro, ¿cómo es posible que usted esté aquí, ¿no? Y les es que aquí me retaron, me dijeron, ¿no? Que cómo era posible que yo dijera de las cosas, que lo banal y la chingada. Y dice, no, no, denle la carpa y mis alimentos y un arma para que case. Y que regresó el alumno que lo había llevado. Le dije, oiga, ¿cómo conseguías? No, pues las cosas se me dieron. Fue algo chistoso, ¿no? O raro, ¿no? Es como que... Pues sí, yo también creo que mejor... Yo creo que también las cosas se me van a dar. Espero que no sea mal demasiado tarde cuando se me den. Y ya mejor me callo y los dejo con la canción de White Yo. De Pearl Jam, un disco muy bueno. De T. Creo que es una banda que vale la pena. Ahí tengo otro disco. Y lo voy a hacer otro programa. Y ya voy a hablar un poquito más de la banda. Y no voy a clavar tanto en mis pinches... ¿Cómo se dice? Pedos existenciales, mentales y demás mamadas que suelo decir. los guachamos en el próximo episodio.